presenta. ¿Le encargaría usted a la Monsanto que le fabrique a sus nietos? Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. ¿Se acuerda usted del ejemplo que puso el ex vicepresidente de Estados Unidos Al Gore sobre los sapos y el agua de una cacerola? Él lo hizo para que entendiéramos por qué la inmensa mayoría de las personas se interesa apenas un poquito por eso del cambio climático. ¿Por qué son tantos los que creen que el desastre ambiental es un problema que resolveremos después, más adelante? Bueno, Al Gore describió que los sapos se mueren miserablemente si se meten a un agua con 50 grados de temperatura. Si uno los tira a una cacerola con agua caliente, los pobres sapos dan unos saltos desesperados para escapar. Pero fíjese que si uno pone al sapo en agua fría y comienza a calentarla muy lentamente, el animalito se esfuerza por adaptarse una y otra vez a la temperatura que va aumentando. Se adapta, se vuelve a adaptar sin darse cuenta de que está llegando al límite. Y de repente, cuando el agua ya está en los 45 grados, recién comienza a reaccionar con desesperación. Pero ya es demasiado tarde y muere. Pudo haberse salvado, pero no lo hizo a tiempo. Y bueno, a muchísimas personas les está pasando lo mismo que al pobre sapo. De hecho, es lo que le ocurrió ahora, el año nuevo recién pasado, a un muchachón de Surrey, Inglaterra, que estaba con sus amigos esperando la medianoche alegremente en un bar, en un balneario de Cornwall, sin darle importancia alguna a los avisos de alarma de marejadas que se estaban transmitiendo por radio y televisión. Él estaba junto a la puerta de vaivén del bar, y justo cuando levantaba su jarra de cerveza, una ola inesperada, alta como una casa de tres pisos, lo recogió como de un lengüetazo y se lo llevó. Tres días después encontraron su cadáver. Prácticamente por unanimidad, los científicos especialistas en hidrología y climatología están señalando cómo el cambio climático está ya produciendo fenómenos extremos cuya frecuencia e intensidad sigue aumentando y acelerándose. Infortunadamente, cuando, como en Estados Unidos, varios de los estados del noreste están enterrados en la nieve, la gente, en forma instintiva e irracional, tiende a considerar que el recalentamiento planetario no es muy verdadero, que lo único real es que está haciendo un frío endemoniado. Sin embargo, todas las informaciones científicas muestran que es precisamente el recalentamiento el que intensifica las tormentas. En el caso de Europa y Estados Unidos, el periodo invernal entre noviembre y marzo experimenta tempestades que se originan en el flujo de vientos cálidos del sur, provenientes del Mediterráneo y el Atlántico ecuatorial. Esos vientos chocan con las corrientes atmosféricas muy frías procedentes del Ártico, y así estallan los vientos y las descargas de esas pesadas nubes cálidas cuya agua se condensa velozmente en granizo, nieve y lluvias torrenciales, además de vientos muy fuertes. es decir, el recalentamiento en las zonas del sur, carga al viento con densas nubes por la evaporación del Atlántico y del Mediterráneo. Choca con las contracorrientes heladas del norte y descarga su energía en ráfagas huracanadas que además inundan las costas bajas con marejadas enormes. Y, pese a estas tormentas con sus lluvias y nevazones, fíjese que cuando no hay tempestad, este invierno ha sido notoriamente más tibio que lo habitual en esas latitudes. En general, las tempestades de ahora solo se diferencian por su intensidad y, por supuesto, por los terribles estragos que está provocando no solo en las costas, sino en las antiguas mansiones de la nobleza terrateniente de Inglaterra. Hay imágenes de magníficas mansiones señoriales sumergidas en el agua hasta la mitad del primer piso, cubriendo y empapando alfombras, tapices, muebles finísimos e incluso cuadros de grandes maestros acumulados durante siglos. En muchas de esas mansiones no alcanzaron ni siquiera a poner a salvo más que una parte de los tesoros que había en la planta baja. Pero hablábamos de los pobres sapos en la cacerola con agua caliente y en lo que le cuesta a la gente darse cuenta de que ya se nos está viniendo encima no una hecatombe a alguna divinidad iracunda, sino una ecotombe por nuestro demencial maltrato a la naturaleza que nos acoge. Mientras en Europa y el norte de Estados Unidos hay inundaciones y varios metros de nieve acumulada, acá en el hemisferio sur, la corriente del Niño está enloqueciendo a los australianos con una sequía sin precedentes sobre las llanuras y los pastos de ganadería. Las praderas están resecas, los arroyos están vacíos y ventarrones calientes se tragan hasta la humedad de los ojos de la gente, que tienen que andar trayendo paños húmedos para protegerse. De hecho, tras meses y meses de sequía, con agregado de terribles incendios de pastizales y bosques, ya los ganaderos australianos han tenido que sacrificar gran parte de sus rebaños, con pérdidas atroces. De ser el principal exportador mundial de carne, ahora ni siquiera está en condiciones de cumplir sus compromisos de entrega a clientes del resto del mundo. Y es precisamente allá, en Australia, donde se está produciendo una airada reacción de la gente en contra de los principales medios de prensa, que han dado sistemáticamente titulares y espacios estelares de televisión a personeros que se dedican a desorientar a la gente respecto del cambio climático. La semana pasada, el diario australiano Fairfax publicó un extenso pseudo reportaje con una entrevista a un supuesto científico con informes de alto nivel que supuestamente habrían sido revisados y aprobados por prestigiosos investigadores de la comunidad científica internacional. Aquel fachendoso entrevistado afirmaba que los trabajos que han realizado los gobiernos de Europa y Estados Unidos, así como los trabajos realizados por las Naciones Unidas, según él, son falsedades y opiniones sobre hechos que no están debidamente demostrados. El supuesto científico hablaba en nombre de una entidad o institución llamada Coalición Internacional de Ciencia Climatológica. Y bueno, varios auténticos científicos se tomaron el trabajo de averiguar qué demontres era esa Coalición Internacional de Ciencia Climatológica. y descubrieron que la tal coalición en realidad es el nombre registrado de una empresa canadiense de publicidad contratada por industriales vinculados a actividades altamente polucionadoras. Y no solo eso, los supuestos científicos anteriormente habían hecho muy buenos negocios asesorando publicitariamente a las tabacaleras, fíjese, negando que el tabaco fuese dañino para la salud. Un analista político de Sydney comentaba el viernes que uno entiende que las empresas periodísticas necesiten ganar dinero vendiendo publicidad, pero que el dinero que ganen engañando y desorientando al público ofende patéticamente la dignidad del periodismo. Y lo que es más grave, ese dinero frena y trata de paralizar la toma de conciencia del peligro que ya es inminente y que está amenazando a todos los seres humanos. Lo que trata es que la gente se comporte como el pobre sapo en la cacerola. Mientras más y más dirigentes políticos se suman a la exigencia de medidas concretas y rápidas en defensa del medio ambiente, las grandes empresas transnacionales y sus políticos, parlamentarios, ministros e incluso varios presidentes de repúblicas a sueldo aparecen acelerando las actividades ya conocidas como venenosas y destructoras del medio ambiente. En el Golfo de México y el Caribe siguen sumándose, por ejemplo, miles de delfines y ballenas que aparecen muertas o agonizantes por la polución de petróleo en el agua de mar, principalmente por el derrame de un pozo subterráneo de la British Petroleum hace algunos años. En realidad, en toda la costa de Estados Unidos en estos momentos hay mortandad de cetáceos, de focas y lobos marinos, de nutrias, de aves marinas e incluso de pulpos y calamares. En Alaska también las grandes morsas aparecen víctimas de enfermedades nuevas y sus cadáveres quedan varados en las playas. Ahora se suma a eso el informe de que los derrames radiactivos de Fukushima en Japón están saturando enormes masas de agua que están desplazándose a través del Pacífico rumbo a las costas de América, directamente hacia las costas de Estados Unidos y México. Las aguas contaminadas contienen el elemento radioactivo cesio-137, con una concentración 10 veces mayor que el máximo considerado de poco peligro. Algunos especialistas insisten en que, aún con esa alta saturación, el cesio-137 no llega a constituir una amenaza grave para los habitantes de la costa del Pacífico. Pero lo que no dicen es que toda la vida marina de esa inmensa región del Océano Pacífico sí se ha contaminado y los organismos están acusando acumulación de concentraciones crecientes de cesio radiactivo, así como acumulan ya conocidamente mercurio y otras sustancias tóxicas que afectan sobre todo la actividad cerebral. Y no se trata solo de que envenenamos productos marinos que finalmente podemos comer. Más aún, se trata de que la vida marina misma está experimentando degeneración, malformaciones monstruosas y una inquietante disminución de su capacidad de reproducirse. La avidez demencial de lucro, una casta de magnates para quienes el dinero es el valor supremo, siguen haciendo caso omiso de las evidencias de desastre ecológico generalizado. Fíjese usted que la misma British Petroleum, que provocó el envenenamiento del mar en el Golfo de México, acaba recién de obtener la concesión para explorar y explotar todos los yacimientos de gas y petróleo de Groenlandia y, además, iniciar prospecciones mineras en busca de oro y de tierras raras. La gigantesca isla del Ártico va a quedar devastada. Pero, en fin, Groenlandia tiene poco más que 500.000 de habitantes. De manera que los pagos de la British Petroleum y los dividendos de las explotaciones los van a convertir en ricos a todos y cada uno de los groenlandeses. ¿Qué les importa entonces que su tierra natal se convierta en un páramo envenenado? Total, siendo gente rica, podrán irse a vivir a algún lugar calientito, como Miami, por ejemplo. Y en cuanto a nosotros, los ribereños del inmenso Océano Pacífico, ¿tenemos acaso conciencia de que frente a nuestras costas, no mucho más allá del horizonte que uno ve desde Maitencillo o Valparaíso, hay una gigantesca isla flotante, más extensa que la región metropolitana entera? Una isla que está formada de basura, de restos de plástico, sobre todo de esas bolsas nylon de los supermercados, que están flotando y se mantienen unidas por la tensión superficial del agua, y sobre las cuales se empieza a formar una especie de suelo, un piso pantanoso, hecho sobre todo de excrementos y pájaros muertos. Ojalá que las corrientes marinas impidan que ese basural repugnante venga a vararse sobre nuestras playas. Pero, en fin, no dan ganas de describir mucho más lo que está pasando, lo que se nos acerca y lo que no queremos ver. Ahí mismo, a solo unos kilómetros de Santiago, donde una transnacional quiere explotar en forma enorme la antigua mina disputada, haciendo burla del Estado chileno, según la revista Scientific American, se está realizando inmersiones experimentales de un robot en las profundidades del lago del glaciar Echaurren. Les interesa el trabajo de ese robot a los técnicos de la NASA porque permitirá registrar, fíjese bien, los cambios que van produciéndose durante la agonía de ese glaciar que, según ellos, está en rápida vía a desaparecer. El ventisquero estaba ya reduciéndose en una extensión de 12 metros anuales hasta 2012. O sea, pierde una faja de 12 metros de ancho por 3.000 metros de largo en la costa del lago y alrededor de 20 metros de profundidad. Saque la cuenta. Ya en 2012, el glaciar y el lago estaban disminuyendo anualmente en 720.000 metros cúbicos de agua purísima. Y fíjese usted que el glaciar Echaurren es la principal fuente de agua dulce para el consumo de Santiago y de sus comunas periféricas. Además, alimenta al río Maipo, que riega los campos de la región metropolitana. A nosotros no nos cuentan nada, pero los estadounidenses lo saben y mandan su robot para tomar nota de la agonía del glaciar Echaurren. Pero hay otra información científica que parece sacada de una novela de ciencia ficción. Se basa en un análisis del doctor Thomas Whitman, director ejecutivo de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Arizona del Norte. Ya lo vamos a ver. La exposición del Dr. Whitman fue publicada en la revista Life Science el jueves pasado. Según su exposición, ya hay material concreto, investigado y científicamente evaluado, que indica sin lugar a duda que el cambio climático ya está alterando demasiado profundamente las condiciones ambientales que sustentan tanto la vida animal como la vegetal, incluyendo los organismos microscópicos. Analizando objetivamente esos antecedentes, según el Dr. Whitman, las posibilidades de supervivencia de la vida sobre la Tierra en la forma que conocemos como natural son cada vez más escasas. Hay peligro de muerte a corto plazo para una porción inimaginable de seres vivos. Y, por cierto, la muerte de una gran parte de la cadena alimenticia de la vida pone en peligro la supervivencia de la vida en su totalidad. Por esa razón, el Dr. Whitman propone, fíjese usted, realizar una acelerada investigación del ADN de todos los seres vivos, con vistas a reproducir las especies necesarias para sustentar la vida mediante especies nuevas, genéticamente modificadas para resistir tanto el cambio climático como la polución y el ataque de otros organismos que se modifican solo y que fuera del control humano generan nuevas enfermedades. ¿Se da cuenta usted? Al fin de cuentas, lo que se está proponiendo es nada menos que reemplazar toda la vida natural de nuestro planeta por especies nuevas, artificiales, genéticamente modificadas. Oiga, ¿y ese reemplazo? ¿Cree usted que se aplicaría únicamente a las plantas y a los animales de uso comercial? ¿No se ha detenido usted a pensar en que para las transnacionales también los seres humanos somos entes biológicos de uso comercial, cuya función básica es comprar y consumir dócil y obedientemente lo que nos predica la santísima televisión? Incluso personas que se enorgullecen de que ya los humanos somos como semidioses, capaces de destruir al mundo y volver a crearlo como nos parezca. Otros, entre los que yo me cuento, creemos que nuestra civilización está realmente en trance de muerte y resurrección, pero no por obra y gracia de las transnacionales, sino por la insondable reserva creadora que se oculta en el interior de nuestro espíritu. Pero todos hacemos falta. Limitarnos a sentir miedo y desagrado no sirve. Es casi como ser cómplice del derrumbe. Es necesario informar, despertar, ayudar a nuestros amigos y prójimos a percibir la realidad. Y eso hay que hacerlo con la voluntad con que hemos de salvar a nuestros seres queridos. ¿Se da cuenta usted de que, por ejemplo, la Monsanto podría patentar secuencias genéticas que supuestamente nos permitirán sobrevivir en un planeta envenenado? ¿Tendríamos acaso que comprar esas secuencias genéticas patentadas tal como nuestros agricultores tienen que comprar las semillas genéticamente modificadas de Monsanto? ¿Dependería la supervivencia de nuestros nietos, de que se les provea de secuencias con genes de medusa o de qué sé yo qué, para que resistan un medio ambiente que de otro modo los mataría? Oiga, eso no puede ser serio. Bilobilo, la radio, presentó: ¿le encargaría a usted a la Monsanto que le fabrique a sus nietos? Fue una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. Cada mañana, al despertar, comienza nuestro día. El día que nos dirá lo bueno y lo no tanto. El día que será a partir desde que tú despiertas, con la información necesaria y oportuna, con la información con opinión, y esa opinión es la tuya. Es la que importa, y es por la que día a día nos entregamos con el privilegio de informarte, con la verdad y sin compromisos. Bio Bio, informando siempre.